Padre, gracias por el regalo de tu palabra y por darnos la libertad de poder hoy oírla. Prepara nuestros corazones, Señor. Limpia nuestros corazones para poder ser tierra fértil y buena. Y utiliza poderosamente a Federico, que tu Espíritu Santo le guíe y pueda hablarnos, Señor, a nuestra necesidad. Que podamos salir de aquí hoy llenos de ti, Padre, movidos por ti. Aquellos que no creen, Señor, convencidos y anhelantes de ti, Padre. Hónrate en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a intentar estar delante de este chismito, porque parece ser que cuando hablas así ya no se oye. Entonces, pues tenemos que revisar esto. Tenemos que revisarlo. Bueno, vamos a estar, yo creo que vais a poder aguantar 30 minutos, es lo que me han pedido que emplee, 30 minutos, porque hace mucho calor, ¿verdad? Así que no los voy a perder a emplear diciendo lo que no debo. Bien, hermanos, pues vamos a ver, en 30 minutos, lo que el Señor tiene para nosotros. Ya sabéis, quiero recordaros, si no sabéis, y para los que no estuvisteis, porque me imagino que hoy tenemos visitas que no estaban hace 15 días. Hace 15 días estuvimos meditando sobre el hecho de que la vida de cada uno es el resultado de sus actos personales. Es lo que vimos en la vida de Salomón. Salomón segó lo que sembró. Es que la vida plantea situaciones nuevas constantemente que requieren, que demandan respuestas. Entonces, según la respuesta que damos a la situación que se nos ha presentado, pues obtendremos un resultado. Siempre todas las situaciones se prestan a diferentes respuestas, diferentes contestaciones. ¿Quién decide la contestación a la situación, la respuesta a la situación? Pues nosotros, cada uno. Así que, en definitiva, cada uno escribimos nuestra propia historia en función de las decisiones que tomamos. Y no nos podemos excusar echando la culpa a otro. O, si hemos obtenido un éxito, pues dándole el éxito a otro. Bien, hoy vamos a detenernos brevemente en las decisiones que podemos tomar para que nuestra vida sea lo que todos deseamos, una vida satisfactoria y una vida útil para nosotros mismos. Si es satisfactoria, es útil para nosotros mismos y también para los que nos rodean, para los que amamos. Algo que a veces olvidamos, que lo que hagamos, lo que decidamos, nuestros actos, nuestras decisiones, no solo influyen en nuestra vida, sino que influyen también, afectan también a los que nos rodean. Y nuestros actos pueden ser útiles, de ayuda, de bendición a los que nos rodean, pero también puede ser de maldición, de perjuicio. En cierta ocasión, voy a ponerme el reloj aquí porque yo soy de los que necesito control, avísame. Y es que lo que no me gusta, hermanos, es decir cuatro palabras y allí marchémonos. Eso, para eso creo que no venimos aquí. Venimos para sacar alguna consecuencia. Como iba a decir, en cierta ocasión me quedé sorprendido por el énfasis, el extraordinario énfasis que una niña de 3 años expresó en medio de un grupo de otros niños y de adultos también. Esa niña de 3 años afirmó en un momento dado: esto se hace así porque lo digo yo. Y yo me quedé boquiabierto. No es la primera vez que yo había visto una niña tan, a una persona, a un niño tan pequeño, tomar una actitud tan firme, tan intransigente, tan autoritaria. No era la primera vez, evidentemente, ni en niños pequeños ni en adultos. Yo mismo, en más de una ocasión, pues he hecho lo mismo. He dicho exactamente lo mismo. Y no voy a explicar el motivo. ¿Qué pasó? Ah. Bien. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto porque quiero referirme en breves minutos al yo. El yo surge en la persona desde muy temprana edad, a los 3 años, a los 2 años. Yo diría que surge aún antes, y se puede apreciar aún antes, en las actitudes incluso de los bebés. Y a medida que nos vamos desarrollando y creciendo, este yo va tomando cada vez más conciencia de sí mismo, porque el yo no es otra cosa que ser consciente de que tú eres, de que eres tú, de que estás ahí. Eres consciente de ti mismo. El yo en realidad es el alma. Existo. Estoy aquí. Estoy presente. Y además te estabas dando cuenta de que eres diferente, eres independiente de otros yos. Muchos yos a tu alrededor, muy parecidos en apariencia, pero en realidad distintos de ti. Y vas descubriendo que yo me parezco a fulano, pero soy distinto de fulano. Soy diferente. E incluso soy diferente a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a las personas con las que tengo una relación tan, tan estrecha. Y en este trato que tengo con mi padre, con mi madre, a las que quiero tanto, pues me doy cuenta que al ser independiente de ellos, y aunque los quiero, pero me doy cuenta que necesito de ellos, que no puedo vivir sin ellos, que necesito de sus ayudas, de su amor, de sus consejos, de su cuidado, de sus capacidades. Es una cosa que vamos aprendiendo desde niños, que somos independientes, somos diferentes, somos autónomos, pero no podemos prescindir de los que nos rodean. Con otras relaciones se van incorporando en nuestra vida, amigos, otros familiares, y también nos identificamos como yos diferentes. Y descubrimos que no podemos imponerles nuestro deseo, que necesitamos de alguna manera ceder ante ellos. Tengo un amigo nuevo y yo quisiera lo que yo digo, pero me di cuenta de que no puedo, y si quiero tenerlo a mi lado, pues necesito ceder, necesito ser condescendiente, no puedo ser autoritario con él. Entonces descubro que la relación que es necesaria es difícil, muy difícil. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Puedo hacer lo que quiero? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? ¿Por qué si quiero una cosa tengo que renunciar a ella? Y se nos van planteando muchas cuestiones que nos sitúan en el mundo que nos rodea, entre los muchos yos. Y un día descubrimos que somos muchos, pero en realidad estamos solos. Porque mi vida es diferente de la vida de mi amigo, diferente de la vida de mi madre o de mi padre. Ella se muere o vive y yo sigo, o yo me muero y ella sigue. Hay una diferencia, nos separa un abismo. En realidad estamos solos. No hay tiempo para experiencias. Pero no es único el caso de niños a los que hemos contemplado llorando en un momento dado porque se creían solos, que nadie les quería, dispuestos a marcharse de casa. Esas son experiencias. Por último, en esta cadena, yo puedo abreviar, en esta cadena de descubrimientos, pues un día se nos ocurre preguntarnos, bueno, yo que soy diferente, que soy independiente, que soy autónomo, ¿quién soy yo? Nací de mis padres, me llamo Antonio, pero ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y mis padres de dónde vienen? Porque yo he nacido de ellos, pero ellos sí nacieron de sus padres, pero ¿quiénes son? ¿De dónde hemos salido? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué hemos nacido? Y entonces aparece, de pronto, una primera vez somos conscientes de ello, de que hay otro gran yo soy. Hay otro soy, otro yo, grande, que se autodenomina yo soy el que soy, el gran yo soy. Y que además irrumpe en nosotros con autoridad. Irrumpe en la humanidad y reclama una relación. Y reclama unos derechos. Y tenemos que responder. Son los conflictos del yo. Bueno, ¿por qué he referido todo esto? Porque hoy, hermanos, nos vamos a detener en un ejemplo. Hace 15 días vimos a un hombre extraordinario y único que fracasó al final de su vida. Algo muy triste. Hoy vamos a ver otro ejemplo. A un hombre preocupado en acabar la carrera de su vida con victoria y que lo alcanzó. Pablo, el apóstol Pablo. ¿Dónde está la diferencia entre el uno y el otro? ¿Dónde radica el fracaso de uno y el éxito del otro? El apóstol Pablo escribe muchas cosas, vamos a ver algunas de ellas. Y una de las que escribe es el versículo de esta mañana. Es Primera de Corintios 15:31. Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿A qué muere el apóstol? Y vamos a ir muy brevemente. No nos vamos a pasar de tiempo. ¿A qué muere el apóstol? ¿Qué significa morir? Aquí morir no significa otra cosa que renunciar. Renunciar. Cada día renuncio. ¿Y a qué renuncias, Pablo? ¿A qué tienes que renunciar? Y vamos a mencionar cuatro cosas a las que renunciaba. Renunció a su equipaje humano. Renunció a su justicia y celo humano. Renunció a su sabiduría humana. Renunció a su vida humana. La primera renuncia la tenemos en un pasaje muy conocido de Filipenses que todos sabéis, pero que vamos a leer. Filipenses 3, 4, 5. Porque nosotros, dice así, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él está defendiéndose de los que le querían denigrar. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, no solo vosotros. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Soy lo máximo entre vosotros. Pero dice a continuación, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es el equipaje humano del que todos nos vestimos. Todos, cuando vamos a hacer una visita o cuando vamos a buscar un trabajo, hacemos nuestro currículum vitae, relacionamos nuestro equipaje intelectual, nuestro equipaje humano, nuestro equipaje físico, nuestro equipaje potencial. Y nos presentamos en el mundo presentando nuestras cartas credenciales, nuestro pedigrí, nuestra valía. Yo soy así. ¿Qué es lo que hacía la gente? Entonces, en el tiempo de Pablo, queriendo discutirle, y lo que hacemos todos en toda la vida. Hoy en día es interesante que cuando nos presentamos al mundo, siempre vamos pidiendo derechos. Nos revestimos de derechos. Y así tenemos nuestra carta de derechos humanos. Los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos del trabajador, los derechos del funcionario, los derechos del automovilista, los derechos del pensionista, los derechos. En cierta ocasión estaba hablando con un político y le dije, es que nunca hablamos de obligaciones, siempre hablamos de derechos. ¿Por qué no hablan ustedes de obligaciones? Es que no hay obligaciones, nadie tiene la obligación de hacer algo. ¿Todo el mundo tiene el derecho a reclamar? Los políticos no hablan de obligaciones, ¿os habéis dado cuenta? Nos compran diciéndonos que tenemos derechos y que no los van a dar. ¿Se preocupan ellos de nuestros derechos? Eso sería un tema, aquí abriríamos un debate ahora tremendo aquí. ¿Y por qué todos nos acogemos a los derechos y nos aferramos a los derechos? ¡Yo soy! Yo necesito, yo tengo derecho, a mí me corresponde. Como digo, es un debate interesante, nos llevaría horas. Pero en el fondo hay una verdad, que es la que nos ocupa a nosotros esta mañana. Detrás de todo eso, hay una total desconfianza en el otro. Tengo que reclamar mis derechos y reclamamos los derechos porque no me fío de nadie. No confío en nadie. Y si no me defiendo a mí mismo, ¿quién me defiende? ¿De quién me fío? ¿En quién confío? ¿A quién entrego mi vida? El apóstol Pablo renunció a sus derechos, a su defensa, a su pedigrí, a su valía humana, ¿Por qué? Lo veremos al final. Porque encontró algo mejor. Encontró dónde depositar su confianza. Seguimos. Renunció a su justicia o celo humano. El apóstol Pablo dice que estaba circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley del fariseo, y en cuanto a celo, en cuanto a justicia, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Renunció a su justicia, a su celo. Y es que el ser humano, el yo, necesita vehementemente sentirse parte, formar parte de algo valioso, ser adalí de una justicia verdadera, justa, estimable. Y el apóstol, cuando era todavía Saulo de Tarso, antes de convertirse, él había abrazado su justicia. Su justicia era la defensa de la ley. ¿Qué mejor que defender la ley? Y además defenderla a ultranza, llevando a esos cristianos a la cárcel porque no tienen derecho a hacer, ni a pensar, ni a decir, ni a predicar, ni a practicar lo que practican. Porque eso no es justicia. La justicia es la mía. ¿Y qué es lo que nos encontramos en nuestro mundo, queridos? ¿Se pueden poner de acuerdo los políticos? Ni los jueces se ponen de acuerdo. Un juez dice eso no es delito, el otro juez dice sí que es delito. Es que ese es mi amigo y ese no es mi amigo. ¿Dónde está la justicia? Pero el mundo se aferra a la justicia, a su justicia, cada uno a su propia justicia. Bueno, el apóstol Pablo renunció a su justicia, a su celo perseguidor, a sus valores. Seguimos, si no me paso. Renunció a su sabiduría humana. Cuando él se dirigió a los corintios y fue a predicarles, dice, no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, porque no quería que vuestra fe se fundamentara en la sabiduría humana. Y después habla de la sabiduría humana que no va a ninguna parte. Él era un hombre culto, preparado, sabio para muchos, pero él renunció a la sabiduría humana, porque descubrió otra sabiduría. Renunció a la confianza en sí mismo, dejó de creer en sí mismo, dejó de creer en su verdad. No hace mucho, un hombre en nuestro país se vanagloriaba de su gran obra. Su gran obra, la obra de su vida, había sido promulgar la ley de matrimonio homosexual. Era esa su gran obra. Ya se puede morir tranquilo. Ha hecho su gran obra, su gran justicia. ¿Y de qué vale eso para la eternidad? Pero es su gran obra. Bueno, el apóstol Pablo renunció a su gran obra. Y por último, el apóstol Pablo renunció a su vida humana. Él escribía en tantas ocasiones, pongo mi vida, entrego mi cuerpo, no rehuyo la persecución, no me escondo ante los que me persiguen, si tengo que morir, muero. ¿Qué forma tan diferente de vivir? ¿Qué forma tan distinta? Y dice el apóstol que todo eso lo ha hecho por amor a Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No dejo a un lado la gracia del gran yo soy. Pues si por mi justicia fuera la ley, pues si la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol escribió unas páginas diferentes a las de Salomón, unas páginas envidiables, unas páginas que él mismo ponía como ejemplo para los demás: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Él renunció a su pluma, a su sabiduría, a sus capacidades, a su verdad, a su para recibir la sabiduría de Dios, la capacidad del poder de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, por amor a Cristo. Son dos formas de escribir, hermanos, dos formas de vivir, dos formas de escribir la vida. Y todos, todos, todos, como yo, independientes, autónomos, tenemos que decidir qué hacer. Si seguimos la vida según nuestros criterios, confiando en nuestros valores, confiando en nuestra justicia, basándonos en nuestra verdad, descansando en nuestras fuerzas, o volvemos a aquel del cual nacimos, el cual nos creó, del cual hemos venido todos, el Dios eterno, creador, el gran yo soy, el único, el eterno, la vida y la eternidad, y el amor, y la justicia, y la verdad, y la santidad, lo que no termina nunca. Así que el apóstol Pablo empezó a escribir, dejó la pluma humana y empezó a escribir con la pluma divina, y en la tierra empezó a trazar renglones que no van a ser borrados por la eternidad. Porque como dice la palabra de Dios, las obras de los hijos de Dios, la vida de los hijos de Dios, el fruto de la vida de los hijos de Dios, con ellos sigue por la eternidad. Por el contrario, los que no son hijos de Dios, sus obras, sus frutos, sus logros, sus conquistas, terminan aquí juntamente con ellos. No van a ninguna parte. Formas de escribir, formas de vivir, formas de ser. Y nosotros, yo, tengo que decidir los que el Señor nos ayude.